Que entre los pícaros el podcast es traído a ustedes en parte gracias a Chivibe. Chivibe es uno de los auspiciadores de Que entre los pícaros y le invito a que entren a la página y vean toda la variedad de juguetes que tienen. Tienen desde vibradores, dildos, kits para él y ella, butt plugs, cock rings y es una de las distribuidoras de la marca Lilo que estoy loca por probarla. Además, Chivibe tiene un diseño en la página bien chévere, ya que tiene temática de superhéroes y pues los superhéroes están súper pegados. Casi todo es con estilo de cómics y creo que también tienen una sección de libros con cómics y eso, así que lo pueden chequear. Como Chivibe es auspiciador de Que entren los pícaros, si accedes a su página a través de chivibe.bin/queentrenlospicaros-show, tendrás un 10% de descuento en cualquiera de tus compras. Próximamente habrá un banner desde el blog Que entren los pícaros donde podrán acceder directamente al site para que puedan comprar con el descuento. Si estás interesado en formar parte de los auspiciadores de Que entren los pícaros el podcast, puedes contactarnos a través de queentrenlospicaros@gmail.com. Este podcast es una extensión del blog de sexo Que entren los pícaros y es solo para adultos, ya que estaremos hablando abiertamente temas sobre sexo y sexualidad. Les pido discreción con los niños y queda bajo su criterio decidir ¿dónde lo van a escuchar? Ahora sí, comencemos con el podcast. Hola pícaros, gracias por estar escuchando y bienvenidos oficialmente a este primer episodio de Que entren los pícaros el podcast. Mi nombre es Joan Lin, recientemente conocida en la tuitosfera como Juana. Estoy bien contenta y bien agradecida de que hayan sido tan pacientes conmigo. Sé que muchos de ustedes querían el podcast y pues estuve trabajando por un tiempito para poder traérselos a ustedes. En este primer episodio quiero hablarles de cómo se forma Que entren los pícaros y también estaré hablando un poco sobre mí, lo que ha estado pasando durante todo este tiempo que he estado trabajando con el blog y también estaré contestando algunas preguntas que me hicieron y hablando un poquito de todo. Para los que no saben, Que entren los pícaros es un blog de sexo, comenzó en febrero del 2011. Y se me juntaron demasiadas necesidades en ese momento y todo se resumía en que creara un blog en el que pues desahogara mis experiencias sexuales y de una vez desarrollar un poco más las destrezas como escritora. Cuando creo el blog, este ya era el segundo intento de hacer un blog, aunque el primero era un blog sobre cine en el que reseñaba películas de las que valiera la pena hablar, que películas que me hubiesen gustado. En aquel tiempo estaba Ides of March, me encantó la película de George Clooney y Ryan Gosling. Y pues, yo creo que esa fue la primera película de la que hablé en el blog. El blog realmente no tuvo mucho éxito. Tenía como 10 entradas y de esas 10 entradas habían como 100 visitas y todas eran de personas que habían visitado el blog a través de Facebook, todos eran amigos míos. Y pues yo creo que como de las 50, de las 100 visitas, 50 eran de mami, así que no cuenta. Entonces, pues con esto en mente, pensé que este blog tampoco sería leído por nadie porque no tenía intención de compartir las entradas en Facebook. Si mami leía este blog, quizás infaltara, así que no tengo intención de compartirlo con ella ni con mis amistades. Ustedes son como es la comunidad de Facebook. La cuestión es que pues hago este blog para desahogarme y la intención pues como tal nunca fue ni es hacerme famosa, sino desahogarme y practicar la escritura, como les dije. Con esto en mente, pues mis planes eran usar el blog como un tipo de diario virtual y las entradas yo las compartía solamente con mi amigo que ustedes quizás lo conozcan como Don Jota. Con él yo compartía las historias que escribía y él me daba su feedback. Entonces, pues, decidí hacerlo tipo crónica, y aunque había pasado unos cuantos años ya de ese evento, después de hacer varias entradas tipo introductorias, conté cómo fue que perdí la virginidad. Porque hoy por hoy es una de las mejores experiencias sexuales que he tenido, y fue gracias a ese encuentro que mi vida sexual tomó el rumbo que me ha llevado a todo esto, a escribir el del blog, interesarme por aprender cada día por mi sexualidad, ayudar a otras personas a través de mis experiencias y hacer de este podcast, que es el comienzo de muchas otras cosas bien chéveres que están formándose ahora mismo y de las que lamentablemente no puedo hablar, pero ya en un futuro pues les dejaré saber. Cuando comencé el blog, yo escribía con el seudónimo de Picaritax. Picaritax con X al final, porque Picarita ya estaba escogida, así que fue como me di a conocer en el blog y en Twitter también. Con este nombre, pues mantuve el anonimato por un buen tiempo, pero cuando empiezo a darme a conocer y a mostrar interés por el mundo del cine también a través de la cuenta de Picarita, pues se me ofrece un espacio para colaborar en el blog de Kibo. Y es entonces que salgo del anonimato. Y les cuento que escribir en Kibo fue de verdad que una gran oportunidad para escribir de una de mis más grandes pasiones, que es y será siempre siendo el cine. Y resultó esto en un cese de actividad en la cuenta de Picaritas. En Twitter ya dejé de utilizar la cuenta y en el blog escribía esporádicamente. Y pues esto se debió a que pues no tenía tanto tiempo para escribir y no sabía cómo iba a continuar hablando abiertamente sobre mi sexualidad cuando ahora los que interactuaban conmigo en Twitter eran prácticamente los mismos con los que interactuaba personalmente y era bastante awkward. También tenía situaciones personales en las que pues no sabía cómo trasladarlas al blog y lamentablemente pues estuve un tiempo en las que escribía pero por filtración. Pero como dice uno de mis refranes favoritos, la cabra siempre tira para el monte. Nunca logré despegarme del blog por completo. Y una que otra vez, cuando me llegaba la musa o pasaba algo súper extraordinario y digno de contar, pues siempre los compartía con ustedes. 3 años después, el blog ha seguido creciendo y de verdad que jamás pensé que llegaría a llamar la atención de tanta gente, no tan solo de Puerto Rico, sino que alrededor del mundo. Y estoy súper agradecida con todos, porque que entren los pícaros se lee mucho en América del Sur, en América Central, y ha llegado y se ha mantenido activo en México, en Colombia, Venezuela, y yo realmente no tengo conocidos en esa área, así que eso quiere decir que lo que estoy haciendo quizás esté bien, aunque también tengo en mente que sex sells. Y estoy quizás cogiendo pon con eso, pero en Europa también está llegando, en Francia, en Rusia, Alemania, Polonia, en un montón de países que yo los miro y digo, wow, qué raro. Y pues nada, desde acá les mando a todos un súper abrazo, porque de verdad que no saben lo mucho que significa el que me lean y que me envíen tantos mensajes positivos que me dan el ánimo de continuar y de crear más proyectos como este. Cuando yo llegué, que abrí el blog en el 2011, llegué justo en el momento en que los blogs de Puerto Rico estaban en su peak. Había una comunidad de bloggers bien peculiares, como Manny Colón, que tenía un blog súper excelente de que se puede decir que era comedia negra. El blog se llamaba Memorias de un cabrón confundido. Y gracias a que él me leía y las compartía con sus amigos de Twitter y sus amigos bloggers, pues me di a conocer en la comunidad de bloggers y en la comunidad tuitera. Y poco a poco así seguí escribiendo. También estaba el blog de Eso Es, que es del ahora súper famoso Chente y Drach, que tiene un podcast súper cabrón, que se llama Masacote. Si no lo han escuchado, aunque no seas de Puerto Rico, lo tienes que escuchar porque de verdad que está bien brutal. Y nada, cada vez intento escribir con más madurez. Y el blog ha sufrido una transformación bien grande durante este año. Todo comenzó gracias a la tormenta tropical Berta. Y en esa tarde de lluvia y aburrimiento, decidí hacer research para practicar las técnicas de eyaculación femenina. Si me leen desde hace mucho tiempo, saben que estoy chava que chava con el squirting y cómo lograrlo, dando técnicas. Y pues hasta ese momento no lo había logrado. Y esa tarde pues decidí que iba a buscar más, hacer la asignación. Hacía tiempo no me sentaba a buscar información sobre eso. Y como no tenía más nada que hacer, pues dije voy a buscarlo. Y no es hasta ese momento en que lo que quería hacer era ver si encontraba nuevas técnicas. Terminé practicando y logré el famoso chorro, como le dicen, el squirting. Y entonces salí súper emocionada para el baño corriendo, me bañé y después de eso dije, tengo que escribir de esto porque he estado jodiendo bastante en el blog con el squirting, así que tengo que contarles lo que me pasó y de una vez compartir con las muchachas o con los chicos para que aprendan cómo lograr la técnica. Y pues así fue que a partir de ese sábado, que recuerdo que era un sábado, pues nunca, nunca he dejado de escribir. Todos los sábados he estado escribiendo continuamente y el blog nunca había estado tan estable como ha estado ahora. Y esto es gracias a que cuando publico esta entrada sobre la experiencia y cómo lograrlo, muchas de las seguidoras me escribieron agradeciendo que compartiera con ellas las técnicas y a la vez me pedían consejos sobre otros temas relacionados y dije, tengo que aprovechar esto porque para mí siempre ha sido muy importante ayudar a otras personas, sean hombres o mujeres, los que se me acercan a pedirme consejos de cómo pueden, por ejemplo, pedirle a su mujer tener sexo oral, mujeres que me preguntan por técnicas de sexo oral. Y esto me hace pensar en que para nosotros los puertorriqueños, y no tan solo aquí, en otros sitios del mundo, también puede que se habla de sexualidad, pero se hace desde un punto de vista súper profesional, que lo quieren hacer ver bien innovador y hacemos creer que estamos abriendo la mente a la sociedad puertorriqueña, pero lo hacen igual de reservados que siempre y son hasta aburridos o superficiales. Y esto también me hace pensar que quieren dejarnos saber, mira, sí, yo sé de sexualidad. ¿Tienes un problema? Pues comunícate conmigo, te voy a cobrar un ojo de la cara por darte un consejo que quizás puedes encontrar en Google o que quizás yo, porque yo no me estoy beneficiando económicamente de esto, te pueda decir. Y que entre los pícaros, pues ahora cuenta con diferentes secciones, aparte de la de los relatos eróticos, que sinceramente es mi favorita. Ahora también, pues hay un espacio para material de educación sexual, que a través de esa sección, pues lo que vendría siendo el post donde yo cuento el día que logré eyacular y cuento las técnicas y cómo lo logré y enseño un video instructivo de cómo lograrlo. Pues para mí eso es la manera en la que yo estoy educándolos a ustedes y realmente pues veo que está funcionando. También hay otra sección que se llama Goodie Drawer, perdón. Que es reseñas de juguetes y productos para el uso sexual. También incluyo cine para pícaros porque, como saben, hablar de cine es otra de mis pasiones y ahora mismo ya no estoy escribiendo en el blog de Kigo. Y esta es una forma más de yo guardar mis reseñas en las que he trabajado tanto y escribir de películas que me llamen la atención. Pues yo sé que también los mismos que me hablan por Twitter para pedir consejos son los mismos que me hablan de cine cuando sale una película y me piden recomendaciones, así que esa es otra parte de mí que también decido incluir en el blog. Y entonces pues decidí hacer este podcast y con este podcast nace como una extensión del blog y es un proyecto que todavía está en desarrollo. Y entiendo que este es el primer podcast puertorriqueño que se dedica a hablar de sexo y sexualidad, al menos de la manera en la que yo intento llegar a ustedes, que siempre de la manera más entretenida posible y honesta. Lo hago desde mi experiencia. No estoy hablando bazofia de un libro y somos muchos los que nos gusta hablar de sexo y hacerlo de manera seria, pero sin perder el sentido del humor, porque el sexo es una de las cosas más divertidas, como dijo Woody Allen, el sexo es una de las cosas más divertidas que podemos hacer sin reírnos. Y no hay por qué ser chabacano ni vulgar para hablar de sexo y tampoco tenemos que ponernos como si hubiésemos salido de Harvard, como que hablar bien técnico, porque la realidad del caso es que yo le puedo hablar a alguien de perineo y no va a saber de qué carajo yo le estoy hablando. Y nada, hay dudas y experiencias que secretamente compartimos. Yo entiendo que como nunca nadie habla de esto, pues nos quedamos en lo mismo. Y hay cosas allá afuera que no sabemos que existen, prácticas, técnicas, y mi intención es traerlas a la mesa para que igual que yo, ustedes también aprendan. Y como les había comentado hace un rato atrás, tengo una sección, que quiero que sea una sección permanente en el podcast, y es la sección de preguntas que me han hecho llegar a través de Twitter o el email del blog, que es el que les acabo de mencionar, que entra a lospicaros@gmail.com. Comienzo con la primera pregunta que me envía una chica que quiere mantenerse en el anonimato y dice: quisiera hacerte una pregunta a ver si de algún modo me puedes ayudar. Estoy en una relación seria hace año y medio y el sexo en un principio era bueno. Nunca me había sentido así con nadie y la química entre nosotros era bien brutal. Ahora las cosas se han vuelto un poco automáticas y no hay tanto esmero como antes. Cuando él quiere tener sexo, todo es súper rápido, al punto que me siento un poco usada porque no me besa ni me acaricia. Solo me penetra hasta que llega a su orgasmo y ahí acaba todo. Me siento frustrada porque sé que el sexo era bueno y me siento insegura. ¿Será que ya ha perdido el interés en dedicarme el tiempo y el esmero de antes? No he logrado tener un orgasmo con él en meses. Por favor, si tienes algún consejo de cómo puedo hacer que las cosas mejoren entre nosotros y poder hablar con él sin que se sienta mal, te estaré muy agradecida. Pues siempre pasa que cuando uno empieza una relación, el sexo se siente bien brutal. Cuando hay química con la persona y esa otra persona, pues nos gusta mucho. Y descubrir el cuerpo de alguien desconocido nos crea un rush de adrenalina que nos hace sentir bien cabrón. Eso está ahí escrito, ya es una ley. Y yo siento que eso es una de las cosas por las que a veces nos volvemos tan inestables emocionalmente. El perder el new feeling con alguien nos hace correr el riesgo de llegar a un estado en el que no, encontramos calma y decimos como que, ¿y ahora qué hago? Como que, ¿cuál es el siguiente paso? Y a veces pasa mucho tiempo en lo que se empieza a perder esa chispa. A veces en el principio uno se siente, uno sabe que las cosas van a llegar a un cese en algún momento, pero uno siempre siente que las cosas van a ser así para siempre. Y pues la realidad no es esa. La chispa que uno empieza a sentir en el principio, pues es muy normal. Me parece que a todos nos ha pasado que llegamos a un punto en la que la cotidianidad, sobre todo si es una pareja que se muda junto al diario vivir, consume demasiada pasión en la relación. Y ahí es cuando hay que esforzarse un poco más. Muchas veces pasa que no nos comunicamos. Y lo más seguro, si tú no le has dicho a tu novio cómo te estás sintiendo, él ni lo sabe. De seguro se cree que todo está bien y si lo sabe, pues se hace loco porque la realidad es que a algunos hombres no les importa tres carajos si la mujer estaba llegando al orgasmo, ¿no? Después que él consiga el suyo. Lo que les recomiendo a la chica es que se comunique, porque comunicarse es lo primordial en una relación. Si tienes la confianza y el interés de mejorar, dile cómo te sientes y dale la vuelta al asunto. Si usan WhatsApp durante el día en la oficina, envíale mensajitos que le digan cosas calientitas, un poquito de sexting en la oficina mientras están separados, si viven juntos o cuando no estén juntos, pues crea cierta expectativa y esto es lo que en el principio de las relaciones, esto es lo que alimenta el que dos personas se junten y digan, mira, vamos a conocernos un poquito más porque esa expectativa de lo que puede pasar es lo que crea esa pasión. Y si tú estás en la oficina y le mandas un mensaje que diga, oye, de verdad que me encantaría sentir tus dedos como que entrando por mi vagina, cosas así, como que sientes cómo me voy mojando, que me escuches gemir, que veas cómo muevo mi cuerpo, cómo te siento, cositas así. Con ese sentido, pues lo va a dejar pensando y va a hacer cerebrito. Obviamente, si ese hombre es un hombre inteligente que capta rápido, pues entonces él va a decir, coño, yo la quiero ver a ella y Y así quiero hacer lo que ella me está diciendo que quiere hacer y va a querer recrear esa escena que le acabas de traer a la mente. Si tú notas que esto no está dando resultado, pues tienes que escalar y tomar las cosas en tus manos. Puedes explorar con otras posiciones a la hora que tú dices que él te está penetrando. Si dices que él te está penetrando, entonces es que le estás permitiendo tener el control del acto. Lo que tienes que hacer es buscar una posición en la que tú tengas el control de cómo y cuánto y a qué ritmo él te va a estar penetrando, y entonces tú vas sintiendo su pene entrando en tu vagina y así controlas el que él no termine antes que tú. Te mueves a tu ritmo y a medida que vas viendo sus reacciones, sabes si debes hacerlo un poco más rápido, quitarle el paso o cambiar de posición. Y tienes que también tener en cuenta que este es tu orgasmo y debes reclamarlo porque solamente tú puedes hacerlo. Tú eres la que sabes lo que necesitas para obtenerlo. Y no podemos pretender tampoco que nuestros amantes sean expertos o sean adivinos si nosotras no le decimos lo que queremos y lo que necesitamos. Ellos pensarán que estamos conformes y no tienen nada de malo en decir: oye, me gustaría que tratáramos tal cosa. Somos seres cambiantes y curiosos y es parte de nuestra naturaleza querer cambiar y experimentar y mejorar. O díganme ustedes si me estoy equivocando, porque realmente no todo lo que nos comienza a gustar en un principio de nuestra pareja es lo que vamos a querer seguir haciendo. Si digamos estamos con la misma persona 1, 2 años, 15, no podemos pretender que lo mismo que hacíamos en un principio sea lo mismo que vamos a continuar haciendo, porque aunque sea muy bueno, como quieras, vamos a caer en la monotonía y eso no es lo que queremos en una relación. Queremos seguir improving. También hay que tener en cuenta que, pues, en un principio, cuando le damos besos a alguien que recién conocemos, nuestros cuerpos prenden más rápido, porque tenemos esa anticipación, como ya había dicho, desde mucho antes de estar con esa persona. Cuando ya somos alguien estable, esos besos son seguros y se vuelven medio pateados, como digo yo. Ya no causan, pues, el mismo efecto y por ende el foreplay es súper vital para que ambos puedan disfrutar. La mujer se tarda mucho más en obtener el orgasmo y porque, pues, su cuerpo no es como el del hombre, que el pene se para y está listo para penetrar y dar par de estocadas y venirse. Y así no es como funciona el cuerpo de la mujer. La mujer necesita calentar motores y estar en el estado mental de excitación, porque si no, realmente, pues, es bien difícil que una mujer llegue a un orgasmo así de la nada. Quítate la ropa, te voy a penetrar y ya. Si tú sientes que necesitas esto de calentar tu cuerpo, pues entonces introduce los juegos a la hora de jugar con tu de estar con tu pareja. Dile que hoy tú tienes el control y que te vas a masturbar mientras él te mira. Dile que se siente en una esquina de la cama y que no te puede tocar hasta que tú le des el permiso. Apaga todo, televisores, esconde los teléfonos. Este momento debe ser realmente para ustedes y procura que tú seas el centro de atención, porque ¿de qué vale que tú te estés tocando y tratando de seducirlo a través de tu juego de seducción si él está pendiente de otra cosa? Así que tú lúcete, tócate, que vea cómo tu respiración va aumentando y va cambiando. Y de seguro esto lo va a poner en el mood y tú tendrás, pues, la ventaja de disfrutar antes de que él lo haga. Deja que se te acerque cuando tú te sientas que ya estás lo suficientemente excitada y vas a poder obtener el orgasmo pronto. Así que ya sabes que tiene que ser cuando tú lo permitas, porque tú vas a ser la que vas a estar a cargo, vas a estar dominando esa noche. Así que de verdad que espero que esto te ayude. Y nada, haciendo como un recap de lo que ha estado pasando en el blog, quiero hablar de las últimas cosas que he compartido con ustedes. Entre ellas está la colección de videos llamados Hysterical Literature, que son geniales. De verdad, estos videos me tuvieron bien intrigada porque son mujeres que disfrutan de un orgasmo mientras están leyendo. Si todavía no los han visto, pues pueden buscarlos en mi blog bajo Sex Ed o en YouTube como Hysterical Literature. Si eres camarógrafo, tienes algún equipo o idea de cómo realizar una producción bien chévere con cámaras y luces, me contactas que tengo una idea bien fucking cabrona que se me acaba de ocurrir de algo que quiero hacer. Así que nada. Otra de las entradas más recientes que pueden encontrar es sobre los Penguin Balls, que son estas bolitas que están cogiendo ahora mucho auge en estos últimos tiempos. Aunque esto es algo que está desde hace como 500 años atrás, desde los tiempos de la guácara. Es bien curioso para mí que cuando yo pienso en la cultura china, yo no pienso mucho en sexo. Si pienso en fetiches con chinas, como a los hombres que les encantaría tener una aventura con una china de esas, hasta, bueno, coño, hasta yo. Pero no sé si es por ser mujer que si pienso en chinos, como que no me llama tanto la atención. No quiero abundar mucho en el tema, aunque si les confieso, esto es algo que muy pocos saben. Hubo una época de mi vida, cuando yo estaba en la universidad, en la que me dio con que quería salir con chinos. Y tuve 2 dates con 2 chinos diferentes. Y las 2 experiencias fueron bien random. Y no pasaron de un date, porque me di cuenta que ellos y yo no íbamos a cuajar nunca. La comunicación era bien rara. Y se notaba bien brutal el choque de cultura. Anyway, la cultura china es una de las culturas más innovadoras. No sé si es la palabra, o upfront, no sé, en cuestiones de sexualidad. Siempre he pensado que, no sé si es a pesar de ser como bien estrictos que son, en verdad no tengo que estudiar, tengo que estudiar un poco más sobre esto, porque los chinos son algo para mí desconocido. Pero los chinos se las saben todas, de verdad, y muchas de las grandes invenciones que tenemos vienen de estas culturas orientales. Desde el comienzo de la cultura china se ha visto una doble moral en donde buscan promover la virginidad en la mujer. Es esencial, era esencial mantenerse como una mujer recatada para poder obtener un buen precio y cuando fueran a venderlas de novia y de esposa. Mientras que el hombre, como siempre en toda cultura, aunque no es lo ideal que se le permita disfrutar de aventuras antes del matrimonio, pues si lo hacían, pues, ¿qué importa? Igual así, una cultura en la que practiquen el coito como práctica espiritual y busquen la manera de mantener una conexión más allá de física entre ambas partes, además de tener mi total atención, tienen mi respeto. Y pues, más adelante quisiera abarcar un poco más de este tema, en este tema, y cómo otras culturas practican la sexualidad. En este país, en el que pues, tenemos la mente tan abierta, entre comillas, ambos géneros disfrutan más o menos de los mismos estándares y libertades. Y lo siento, un país que tiene la mente abierta, pero vacía en cuestión de sexualidad. La educación de este país es un asco. Y más allá de la educación sexual. Y lo vemos día a día en la calle porque es el reflejo de nuestra sociedad, una sociedad sobrepoblada, llena de personas que sufren de enfermedades de transmisión sexual y a su vez viven una vida sexual monótona que se reduce a caras tristes y relaciones quebradas. A lo que realmente quiero ir cuando hablé de la cultura china es que a esta cultura es a la que se le achaca la invención de los Penguin Balls y descubrí que haciendo research para el podcast descubrí que estas bolas fueron una invención china, pero no es para el uso que se le adjudicó ahora, que es para ejercitar las paredes vaginales de la mujer. Y me dio curiosidad porque cuando yo escribo el post de los Penguin Balls, doy unos tips y unas ideas de algo que podían hacer y realmente estaba completamente ajena a que en China el uso de las Penguin Balls fue para el hombre. El hombre, yo me hice esta película en mi mente y me monté en mi máquina del tiempo y yo veo un chino usando las bolas Baoring, esas que usan para el uso de la meditación y mejorar las destrezas motoras. Y en su aburrimiento y bellaquera coge la china y se las introduce a la vagina, al ver esto, él le ayuda y le estimula como, y comienza en su uso a las mujeres. Y entonces así comienza un movimiento secreto entre las chinas para usarla. Y más tarde es que se descubre que las penguabos tienen muchísimos beneficios para la mujer. Y nada, fin del viaje. Aprovecho que estamos hablando de las invenciones chinas y también como dato curioso, los chinos inventaron los anillos conocidos como los cock rings. Originalmente estos anillos los hacían del párpado de la cabra. Y entonces el chino, con esa, me imagino que parecía como una goma, una liguilla, se lo ponía en el pene, en la base del pene, con todo y pestañas de la cabra. Esto no es un viaje en mi máquina del tiempo, esto es algo que realmente estaba leyendo, verídico supuestamente. Pero nada, tendré que ir más tarde en mi máquina del tiempo a ver si entonces esto sí era real. Pero la cuestión es que se ponían estos supuestos cock rings, que esto, si no los han utilizado, los cock rings les ayuda al hombre a mantener el pene erecto. Y en la cultura china, para esos tiempos, les estoy hablando casi 500 años atrás, o muchísimo más. Y esto lo utilizaban porque el chino pues tenía como deber procrear hijos para que tomaran el puesto de príncipe, o sabes, de esas cosas que de realeza que tenían que ocupar. Si no tenían hijos en su matrimonio o con sus concubinas, me imagino que también los metían ahí en el revolú, pues si venía otra persona apta para el puesto, pues entonces se les daba. Y ellos pues, como tenían que hacer su performance, pues usaban los cock rings para entonces poder sostener la erección por largas horas. Y esto pues me estuvo súper interesante. Yo no soy muy fan de los cock rings, pero siempre me ha gustado simular uno con mi mano. Encerrar la erección desde la base del pene, como si estuviese haciendo el símbolo de OK. Yo quiero que las chicas y ustedes también, los chicos, hagan el famoso símbolo de OK, que es encerrando un círculo con tu dedo índice y el dedo pulgar, y entonces quedan los restantes dedos así como haciendo el número 3. Se supone que en el círculo que tú haces con tu dedo índice y el pulgar, en esa cavidad que queda, que es un círculo, pues ahí vaya el pene erecto. Tú lo pones en la base del pene y ahí haces un poquito de presión y esto causa que la sangre en el pene se acumule y prácticamente estás ahorcando el pene. Es bien curioso. Y si estás dando sexo oral, pues lo vas a sentir como que expandiéndose un poquito más y literalmente pues lo estás ahorcando. Esto se hace con cierta fuerza, pero sutilmente, porque tampoco es para que resulte incómodo al hombre. También lo que he recomendado para los chicos que cuando se están haciendo la masturbación, para que lo hagan de prueba y vean cómo su pene se hincha bien de chévere. Y bueno, nada, hasta aquí nos trajo el barco. Y creo que he hablado bastante por hoy. Espero que les haya gustado este primer episodio de Que entre los pícaros el podcast. Si tienen preguntas o mejor aún, para el próximo episodio estaré hablando de experiencias sexuales que nos pasaban en la adolescencia y que eran pasmes o viajes bien brutales. Yo he pasado por muchas cosas bien chéveres y bien graciosas, bien peculiares. Y voy a estar preparando muchas sorpresas para estos próximos episodios con historias de gente que la pasaron muchas cosas graciosas y todo por el amor a la paja o por el amor al sexo. Tampoco me puedo ir sin darle las gracias a Ángel Alvarado, que es el encargado de proveer la música que van a estar escuchando ya mismito en el cierre del programa. Si quieren conseguir a Ángel para que les trabaje algún jingle o algún intro o outro para sus podcasts, pues lo consiguen a través de Celestine Audio en Twitter. También le voy a dar las gracias a el queridísimo John Martínez, que es el responsable del nuevo diseño de mi página y quien me asiste con la edición y producción del podcast. Si me escuchan, pues es gracias a él. A él lo consiguen a través de Twitter en Jean Clavier. Si les gusta el nuevo logo de que entre los pícaros, a mí en lo particular me fascina. Les cuento que esto es un diseño que me hizo una de las chicas de Soda Pop Comics. Y recomiendo 100% que les den follow en Twitter, Tumblr, Instagram, para que vean todo lo relacionado con este estudio de dos puertorriqueñas que tienen una serie de cómics súper chulos. Las consiguen, no sé si lo dije, en Soda Pop Comics, en Twitter. Y si llegan a este podcast por obra y gracia del search y no sabían quién yo era hasta este momento y les interesaría hablar conmigo, me pueden conseguir a través de Twitter como Juana Chronicles. No olviden leer el blog que entra en lospicaros.com y esperen siempre la nueva entrada todos los sábados desde las 7 de la mañana. Se me cuidan y disfruten mucho mientras nos volvemos a encontrar.